IAC Radio. Panoramas. Panoramas. Hola, soy Miguel Ángel Berna. Os invitamos a ver sobre todo las clases que estamos haciendo abiertas al público, porque creo que es una forma también de comprender desde interior, desde las tripas, por llamarlo de alguna forma, cuál es el trabajo que hacemos cotidianamente, que puede ser la preparación de una función, que hay detrás de cada movimiento, a veces lo que cuesta, lo que no cuesta, un poco el sacrificio, este esfuerzo a veces que es un tópico, ¿no?, que se convierte, ¿no?, en trabajar con el cuerpo, pero bueno, también es lo que hemos elegido los bailarines, cada uno tiene su propio esfuerzo. Entonces creo que es una buena fórmula de acercarlo a la gente, de que la gente también entienda ciertas cosas y sobre todo que empaticemos, igual que nosotros aprendemos de la gente de fuera, del cotidiano. Creo que es interesante que a veces, bueno, nosotros estamos en una urna de cristal, nunca mejor dicho, en la sala que estamos, y es interesante que la gente pues vea un poco el trabajo, sobre todo humano, el trabajo que no se ve en el escenario y que normalmente esté abierta a hacer preguntas y sobre todo a ver el día a día. Todo este trabajo es muy humano y también un poco nosotros lo que hacemos no es solamente físico, pertenece también a lo no tangible, pertenece al mundo de los sentimientos que todos de una forma u otra los tenemos. Quizá es, pues bueno, buscar esta empatía, buscar también la finalidad, el porqué y el para qué, no es simplemente un movimiento técnico o un giro, una pirueta, el saber cómo se hace, sí que también está bien, es sencillamente qué transmites a través de eso y qué mensaje quieres dejar. Quieres decir una obra. Antiguamente se utilizaba la danza y el teatro para esto, para explicar a veces pues obras, algo que el ser humano pues le cuesta a veces un poco entender y que a través de un movimiento, a través de un gesto, a través de la voz, a través de la música, pues a veces es más fácil comprenderlo, y este es un poco el objetivo. Entonces sí, la gente afortunadamente tenemos esta suerte, ¿no?, de que entra muy bien y bueno, después es que es muy humano también. Y después es interesante porque no estamos en el escenario, estamos en el suelo, que yo creo como debería de ser, estamos a vistas. En el momento que tú te subes a un escenario es como si te endiosaras, por decirlo de alguna forma, no estás por encima. Y en este caso no es ni estar por encima ni por debajo, es estar a nivel humano, y creo que esto es lo más importante. Inspira el espacio en el que estáis haciendo esta actividad, esta cristalera que nos deja ver esta parte de la ciudad de Zaragoza. Bueno, creo que es un sitio muy emblemático también, muy poco conocido también, pero creo que la cristalera, la altura, pues bueno, yo conozco también la de la Ópera de Lyon, por ejemplo, ¿no? Y bueno, eso es un alucine increíble, pero está también de una forma u otra porque es luz, y yo creo que la luz pues nos hace también más humanos. Entonces ya el mismo sitio también, el museo, el Pablo Serrano, creo que es un sitio muy emblemático, muy poco conocido, vuelvo a repetir otra vez, y que también denota a veces un poco esta desertización que tenemos de la cultura aragonesa. Creo que es muy simbólico, y claro, combatir el desierto pues lo haces pues buscando oasis, buscando vergeles o incluso sembrando, por supuesto, ¿no? Lo que pasa que la siembra no es inmediata, es a largo plazo, y esto no sé si estamos por la labor o no, pero bueno, hay que intentarlo, claro. Quizá en el día a día surgen cosas porque cada día es diferente, y al ser también pues por ejemplo dar una preparación de un espectáculo, pues el diálogo que puede existir con los bailarines, el mismo diálogo que puedes interactuar, hay gente que te puede aportar cosas, creo que es lo interesante, y que cada día es diferente. Entonces igual la gente puede venir un día, dos o tres, y cada día encontrarse un ensayo completamente diferente, atendiendo a las necesidades que nosotros tengamos. La Compañía Aragonesa de Danza abre sus ensayos al público de forma gratuita en la sala acristalada de la planta 4 del IAC Pablo Serrano. Los interesados pueden acudir todos los jueves en horario de 11 a 12 del mediodía, previa reserva, en las siguientes fechas. Para la Compañía de Miguel Ángel Berna, los días 2, 16 y 30 de noviembre. Para la Compañía La Mof, los días 9 y 23 de noviembre. La capacidad de la sala está limitada a 25 personas, por lo que será necesario realizar una reserva previa. Información e inscripciones: difusionmpabloserrano@aragon.es o en el teléfono 976-280-659. IAC Radio. Panoramas. Panoramas. Instituto Aragonés de Arte y Cultura Contemporáneos.